Buenos días a la audiencia de Farco. En la provincia de Mendoza, diversos sectores continúan exigiendo la suspensión de las clases en las escuelas primarias y secundarias. Dialogamos con Ricardo Ermili, secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la provincia, quien nos comentó sobre el recurso de amparo presentado contra el gobierno. Los datos de investigaciones científicas de enorme prestigio están diciendo cuando hay clases hay más infecciones, hay más casos, y cuando se suspende se frena. La pregunta es, ¿por qué el gobierno provincial, en condiciones de estos hechos notorios, que son estos datos de la ciencia, atendiendo a que hay una relación absolutamente confirmada de causa y efecto, no toma medidas? Y esta es la tercera pata. El gobierno tiene la obligación de tomar medidas. Acá se ha hecho una especie de juego político de quien es más opositor al gobierno nacional. Parecería que para algunos sectores tiene más, no sé, más prensa, no sé. Escuchamos a Gabriela Blas, integrante del colectivo de madres y padres de estudiantes de colegios de la universidad, que también exigen la suspensión de las clases. Que el gobierno, tanto el gobierno provincial como PIFI, ¿no es cierto?, como el rector, decidieran volver a la virtualidad hasta pasar esta terrible situación, ¿no?, donde están muriendo docentes, estudiantes. Entonces estamos solicitando eso también por la salud de nuestras familias, y también porque hay un grupo de padres, ¿no es cierto?, que supuestamente todos los padres tienen la posición de que es mejor la presencialidad. Es mejor la presencialidad en un momento, digamos, de normalidad. Uh-huh. Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque muchos de nosotros también hemos sido docentes y estamos jubilados ahora, o son docentes algunos también. Y por supuesto que nada puede reemplazar a la presencialidad en un momento normal, no una situación normal, pero este es un momento histórico totalmente anormal. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera.